Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Una semana después de nuestro periplo por Madrid Central, ya tenemos algunos datos. 10.000 viajeros más al día en los autobuses del AMT que circulan con mayor frecuencia y un 20% más rápido gracias a una mejora en la fluidez del tráfico. 30% menos de intensidad en Gran Vía, un 8% en San Bernardo, un 10% en Toledo. Se han sacado la mitad de tickets de aparcamiento que el año pasado y hasta han aumentado un 20% los viajes de Bicimad. El metro ni está ni se le espera. Parece que 3 años después nos damos cuenta de que para quitar coches no hay nada mejor que quitar coches. Y todo esto sin que llegue el anunciado atasco apocalíptico ni el temido desabastecimiento de cervezas. Todos esos mensajes tremebundos se van desinflando, dejando en evidencia a los que los lanzaban. Queda el barro de la política, con partidos que atacan medidas similares a las que tomaron en su gobierno o promesas de devolver Madrid a los coches que saben que no pueden cumplir. Es miedo al cambio, interés electoral, alguna parafilia con los derivados del petróleo. Pero que no se preocupen, hay motivos para la alegría y el alborozo navideño. La lista de excepciones es más larga que una carta de los Reyes Magos. Las cámaras de vigilancia no funcionan hasta enero y la policía solo está echando sermones informativos. Y hasta marzo, si no se amplía el plazo, que se ampliará, no van a llegar las multas. ¿Miedo al enfurecer al electorado? No parece, porque van a empezar a coincidir las cartas de las multas con las de la propaganda para las elecciones. El caso es que, como cuando se iba profesor de la clase, los conductores madrileños se van dando cuenta de que no hay nadie vigilando y van perdiendo el miedo a saltarse la valla. Es picaresca, morro. Seguimos poniendo el derecho a usar el coche por parte de unos pocos por encima de la salud de los demás. Seguimos tragando con el humo por no molestar a los cuatro que entran con el coche. Seguimos prefiriendo toser hasta tirar el pulmón sobre tu cuñado de Vox al cantar los villancicos. Al final seguimos prefiriendo tragar con una sucia Navidad. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, caminando, en transporte público o al que directamente no se llega, como le ha ocurrido hoy a nuestro compañero Javi, habitual conductor de este espacio y que ha sido víctima de los altos niveles de contaminación que estos días tenemos que soportar en Madrid. Para él un saludo y nuestros deseos de que se recupere cuanto antes. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, casi sin reflexionarlo, decidieron usar la bici y tomar por derecho toda la ciudad. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Agorasol Radio, también para Radio Vallecas en el 107,5 de la frecuencia modulada, como me gusta decir esto. Y si quieres ponerte en contacto con este grupo subversivo de ciclistas, lo puedes hacer a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, en nuestra web patadecabra.es o a través de nuestra página en Facebook. Hoy tenemos el placer de tener en el estudio a Blanca Cambronero, de la editorial Capitán Swing, porque acaban de publicar la traducción al español de un libro que lleva por título La bici lo es todo. Y como aquí, en Pata de Cabra, la bici lo es todo o casi todo, pues hemos querido que viniera hasta el programa para presentarlo. Blanca, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acercarte hasta el estudio de Agorasol Radio. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de editar un libro como este? Bueno, yo creo que el tema de la bici es algo que en estos últimos años ha tomado un repunte importante, sobre todo en Madrid, y yo creo que en España en general las ciudades cada vez van adaptándose más a la bicicleta por una necesidad pura medioambiental y práctica, y yo creo que porque los tiempos y las mentalidades cambian y, bueno, afortunadamente la gente se va dando cuenta cada vez más que es un transporte que funciona, es útil, es sano y no es contaminante. Entonces, bueno, siguiendo un poco esta línea de progresión de aceptación de la bici de nuevo, ¿no? Como un transporte de todos los días, pensamos que había que sacar algún libro que reflejase un poco todo lo bueno de la bici, ¿no? Y bueno, el libro de Robert Penn es una oda a la bicicleta. Él es un enamorado de las bicicletas desde pequeño y lo refleja muy bien en este libro, ¿no? Que no deja de ser, pues es una carta de amor al transporte que le ha hecho feliz en su vida, ¿no? Porque le ha dedicado toda su vida a la bicicleta y ahora, y bueno, y lo que cuenta en el libro que es a construir una él solo, ¿no? Eso te iba a decir, porque yo he empezado a leer este libro, llevo como una cuarta parte, y lo primero que se nota es que te contagia ese entusiasmo, es prácticamente un yonki de la bicicleta, pero que te consigue transmitir esa pasión que él tiene desde pequeño, ¿no? Y te lo cuenta con palabras no muy técnicas, ¿no? Pero sí te engancha ahí. Es un poco, o sea, él explica desde el principio del libro que desde que se montó en una bicicleta de pequeño, que curiosamente dice que no recuerda la primera vez que montó una bicicleta, que es un recuerdo que normalmente todos tenemos y todos sabemos o recordamos con bastante claridad cuándo fue el... No sé si el momento en que montaste una bicicleta, pero de luego el momento en que conseguiste montarte sin ruedines. Uh-huh. Creo que es como la épica de casi todos los niños, ¿no? El conseguir montar en equilibrio. Él dedica casi el primer capítulo entero a hablar un poco de esto, ¿no? Un poco de cómo se desarrolló la bicicleta, cómo se creó, los primeros modelos que hubo, y habla mucho de cómo lo primero que surgió de debate cuando se empezaron a construir las primeras bicicletas, los primeros modelos que darían pie a la bicicleta moderna, la gente lo que veía imposible era el tema del equilibrio, ¿no? Entonces, partiendo de todo esto, él va hablando un poco de cómo se fue enamorando de la bici desde que era pequeño, nunca se volvió a bajar, y cómo eso le lleva en su edad actual, bueno, en el momento que escribe el libro, a querer construir. Él tiene varias bicicletas de distinto tipo, porque como es un aficionado fanático, pues tiene de todo tipo, pero quiere construirse una que le dure ya para toda la vida, con las mejores calidades, los mejores constructores de cada parte de la bici y todo. Entonces, este libro es un relato de todo eso, ¿no? Esa construcción de su bici, la bici de sus sueños, y a través de esa construcción nos va contando la historia de la bici y de sus enamorados, ¿no? Y entonces es una mezcla de historia, de pasión por la bici, y muy curiosa a pesar de que utiliza en ciertas partes como muchos tecnicismos, ¿no? Sí, porque es verdad que, perdón, ese viaje que inicia es buscando la bicicleta perfecta, ¿no? Como si existiera. No vamos a desvelar aquí el final del libro, no sabemos si la consigo o no, pero va buscando esa bici que todos los que tenemos varias bicis siempre tienes como la siguiente en mente y la idealizas, y no, lo mismo no existe, pero eso es lo que le motiva a él, ¿no? Emprender este viaje alrededor del mundo, ¿no? Sí, él va viajando, o sea, él va a ver a los mejores constructores de cada parte de la bici, ¿no? Él hace primero como un trabajo de investigación a fondo, que no solo hace para este libro, sino yo creo que ha hecho durante toda su vida, pues por esa afición y ese amor a la bici, y entonces acaba yendo a distintas ciudades del mundo a buscar al constructor de cada pieza, pero hasta el límite de que va a una fábrica de creo que es de Portland, a otra, creo que para el manillar va a Milán, el cuadro se lo fabrica en Reino Unido, entonces. Pero bueno, por ejemplo, para el cuadro visita como 12 o 15 fábricas artesanales de cuadros de bicicleta hasta que decide que la mejor es esa por X razones que explica. Pero esto, y lo bonito es que a través de ese viaje te va contando cómo se llegó a los cuadros. Por ejemplo, es muy muy interesante darse cuenta de cómo la bicicleta es un invento tan eficaz que prácticamente no ha variado desde que a finales del 1880 y pico, creo, 90, se crea lo que se llama el cuadro de forma de diamante, que es el que actualmente sigue existiendo. Entonces, en esa oda, ¿no?, de amor que hace a la bicicleta, le explica que es un invento casi perfecto y te lo cuenta con todos los ejemplos de toda la evolución, y entonces es muy bonito, es un libro de historia también, ¿no?, de historia y de historia personal. Sí, es verdad, sobre todo en la primera parte, que es la que yo he leído. Hace referencia a esos datos históricos sobre la bici, y un elemento muy interesante que, bueno, ya ha surgido en alguna que otra publicación, habla de la bici como un elemento de empoderamiento de las mujeres, de una manera que, bueno, casi todos sospechamos, o los que hemos leído algo, pero que es mucho más, fue una revolución mucho más importante de la que puede parecer en principio, ¿no? La bici para las mujeres cuando empezaron a... Sí, él habla de dos revoluciones importantes que fomenta mucho la bicicleta. Una es el empoderamiento de la mujer, que iba acompañado ya con un movimiento sufragista bastante, bastante fuerte. De hecho, él en un momento del libro dice que no dice que la bicicleta empiece el movimiento sufragista ni feminista, por supuesto, pero que desde luego lo ridiculiza muchísimo, nunca mejor dicho, y empodera mucho a la mujer en cuanto le da movilidad, libertad. Y bueno, él cuenta la anécdota de la primera mujer que se montó en una bici vestida con una vestimenta que fuese más cómoda, ¿no? Que eran pantalones y una camiseta amplia en vez de llevar los corsés y las grandes faldas. Y eso que ahora parece como muy normal, cuando lo hizo esa mujer, que no me acuerdo el nombre, fue bastante radical, ¿no? Y fue como muy, muy llamativo. Y de hecho, una de las mayores sufragistas de Reino Unido luego dijo que ese hecho había sido como fundamental en el movimiento. Y también habla de otra revolución que impulsó mucho la bicicleta, que fue la democratización de un poco del movimiento, del poder trasladarse, el poder moverse. Y para la clase trabajadora la bicicleta fue fundamental durante muchísimos años, antes de que el automóvil se democratizase también y fuese accesible a todos los bolsillos. La bicicleta era el transporte principal de la clase trabajadora, y entonces él habla también de eso, ¿no? Cómo eso permitía en las grandes ciudades a los trabajadores tener una mayor utilización, o sea, una utilización del tiempo mejor para llegar a casa, para volver, y una vida más sana, porque al final hacías deporte. Y luego en el campo, esto me pareció súper curioso cuando lo leí por primera vez, que es... hizo que por primera vez la gente empezase a casarse y a mezclarse con gente de áreas más amplias. Entonces había áreas de Reino Unido, él habla siempre de Reino Unido porque es de donde él, había áreas donde había apellidos que se repetían muchísimo porque se casaban entre ellos todo el rato, y en el momento en que la bicicleta entra en el juego social, esos apellidos se van dispersando por áreas más grandes de la zona rural, ¿no? Entonces eso es importante también. Es que eran todo ventajas, mejoraba la raza británica, qué falta hacía. Blanca, ¿en el equipo de Capitán Swing hay ciclistas? Sí, pero la verdad, yo he de decir, bueno, hemos estado hablando antes de empezar a... Yo he de decir que como trabajo desde casa no me muevo mucho, pero tengo bicicleta, ¿eh? Uh-huh. Tengo una de paseo, no es así de... Tengo una, lo que llaman una holandesa, uh-huh, que no utilizo todo lo que debería, pero sí, sí, somos pro bicis. Uh-huh. Felicidad y ruedas, estos son dos campos que toca mucho Robert Penn. En el libro es casi un tópico, ¿no? Cuando hablamos de la bici, hablamos de la felicidad. En este libro queda bien patente, ¿no? Que la felicidad es el motor de este señor. Sí, no, él es... él dice siempre... Él llega un momento, hay un momento en el que dice como una frase que es como que la bicicleta es el motor de su vida, literalmente. O sea, él dice literalmente y además... filosóficamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, él durante muchos años fue abogado antes de dedicarse, ahora se dedica a escribir pues sobre bicicletas y una empresa de vacaciones en bicicletas. O sea, todo está orientado a la bicicleta, pero durante muchos años fue abogado y él lo dejó todo para recorrer el mundo durante 3 años en bicicleta, y él dice que fueron como la mejor época de su vida. O sea, que quiere decir que él expresa que la bici le ha dado todo, y que él sigue sintiendo cada día que si no se monta en bicicleta no es feliz, ¿no? Entonces yo creo que bueno, no hace falta ser tan apasionado como Robert Penn, pero desde luego está claro que la bicicleta te da una libertad y una felicidad que puedes hacer tuya todos los días si quieres, ¿no? Hablemos ahora de negocios, Blanca. Si ya aventurarse en el mundo editorial es una osadía prácticamente en estos tiempos en los que vivimos, ¿publicar un libro sobre bicis es rentable? Pues mira, no te puedo contestar todavía eso exactamente porque tiene muy poco recorrido el libro, ha salido hace muy poquito y no tenemos todavía unas cifras como para poder decirte es muy, muy rentable. Pero en el mundo de la edición la rentabilidad es importante porque es un negocio al fin y al cabo, como todo, pero también hay muchas apuestas que se hacen por una cuestión de principios o de valores, de que quieres transmitir ciertas ideas o ciertos mensajes y lo haces a través de los libros que publicas, ¿no? Y eso Capitán Swing lo llevamos muy a rajatabla. No todos los libros que sacamos están pensados para forrarnos. Ojalá todos los libros que saquemos y que sacamos se vendan muchísimo, eso es nuestro deseo, pero también hay una parte de transmitir unas ideas que está ahí y que lo hacemos a través de libros, por ejemplo, como este, ¿no? O sea, aquí lo que estamos apostando, nosotros tenemos una apuesta muy fuerte por el tema medioambiental, en general pues tenemos una línea bastante marcada de libros en ese área, y La bici lo es todo es un libro que entra dentro de eso, aunque parezca más lúdico o menos, por decirlo así, menos académico que otros libros que hablamos sobre el tema medioambiental o cambio climático. Al final lo que está haciendo Robert Penn también es decir, este es el invento perfecto, te lleva, te trae, te hace estar más sano, te da felicidad y además es sostenible. O sea, él es, lo que está diciendo al final es la sostenibilidad hecha transporte, ¿no? Uh-huh. Y tanto para el planeta como para nosotros mismos. O sea, la ventaja que te da también el estar todo el día desmontando en bici a nivel, pues eso, de salud física y mental, es algo que él también reivindica mucho en el libro. Entonces, no sabría decirte, ojalá el libro se venda muchísimo, ojalá la gente aprenda a querer la bicicleta tanto como la quiere Robert Penn y entienda también que, bueno, que el coche no lo es todo. La bicicleta puede que sí, para Robert Penn lo es, pero desde luego el coche no. Y hay que intentar hacer un poco esa transición, ¿no? Blanca, un libro como este, ¿qué recorrido tiene en las grandes cadenas distribuidoras o en las grandes superficies que se dedican a vender libros? Porque siempre estamos acostumbrados y acostumbradas a ver esas listas, esas estanterías que van del 1 al 10 con unos libros en los que, no sé, uno como este tendría cabida. Bueno, no lo sé, depende. Si mañana de repente hay algo por lo que se pone en la picota el tema de las bicicletas, pues a lo mejor consigues estar en alguna pared de esas, ¿no? Pero bueno, las grandes superficies normalmente el tema de los libros que destacan y todo eso tienen más que ver con ciertas estrategias de marketing y comercial que no tienen tanto que ver con la temática del libro como con temas comerciales internos. Entonces, dudo mucho que lo pusiesen en un escape. Luego, eso sí, en la zona de deportes y tal, pues no te diría que no, en una mesa de que tenga un tema de deporte o de medioambiental incluso o algo así, sí que podría estar en una mesa destacado perfectamente. Pero eso ya depende del criterio de los libreros, de la gente que trabaja en las librerías y sobre todo en las grandes superficies y de la libertad que les den para colocar. Y una pregunta, ¿el autor Robert Penn tiene pensado venir por aquí, por España, a hacer algún tipo de promoción? Pues nos gustaría. Nosotros intentamos traer a todos los autores que podemos, pero somos una editorial muy chiquitita y siempre necesitamos la colaboración de alguna institución para poder traerlo. Pero nosotros, nuestra intención siempre es poder traer a los autores aquí y que vengan de entrevistas, se hagan charlas y se mueva todo lo posible el mensaje del autor y el libro, ¿no? Entonces, sí estamos mirando para intentar, bueno, pues a lo mejor con alguno de los festivales que se hacen de bici, que ahora hay varios, en distintas ciudades aquí en España, intentar a ver si conseguimos traer a Robert en algún momento, sería lo ideal. A nosotros nos encantaría, por nosotros que no quede. Pues Blanca, te vamos a pedir un favor aquí, es que si va a venir finalmente, que nos llames y el NeoJ le puede hacer una entrevista, que sabe idiomas, ¿eh? Y sería un placer tenerle aquí en Pata de Cabra. Como ha sido un placer tenerte a ti, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Pata de Cabra y os deseamos mucha suerte con la promoción del libro, que bueno, es un regalo ideal para estas Navidades. Todo por la bici de Robert. NeoJ, ¿querías decirnos algo? Hola, ¿qué tal? Solo una preguntita. ¿De dónde viene el nombre de la editorial, Capitán Swing? Me es curioso. Capitán Swing es el nombre con el que firmaban las cartas de uno de los movimientos que hubo luditas en el siglo XIX, cuando empieza la revolución industrial, hay unos movimientos de los trabajadores que no querían la incorporación de las máquinas en las fábricas y todo, porque quitaba puestos de trabajo. Es un poco similar a lo que está pasando ahora con toda la tecnología, que va a quitar puestos de trabajo también, ¿no? Toda la inteligencia artificial y todos los robots y todo. Pues no en la misma línea, pero bueno, en una época posterior, pero similar, o sea, anterior, pero similar, hubo este movimiento y unos movimientos particulares que hubo en Reino Unido fue este en el que las amenazas que hacían de bomba y de secuestros y de extorsión las hacían firmando como Capitán Swing, como una especie de Luther Blissett. No sé si conocéis el movimiento Luther Blissett, que fue en los años 90 también, que firmaban cartas como el movimiento social. Pues igual que eso, lo hacían en la época ludita, firmando como Capitán Swing. Y el Capitán Swing era como el hombre que reivindicaba todo este movimiento, ¿no? Y bueno, nosotros como tenemos una línea no anti-revolución industrial ni nada, pero bueno, sí muy, como muy reivindicativa, pues pensamos que era un nombre ideal, ¿no? Bueno, mi compañero Daniel Moreno, que es el fundador de la editorial, que fue quien eligió el nombre, y bueno, yo creo que es ideal y que además como que la gente se queda con él, ¿no? Y eso es muy importante cuando creas un nombre para cualquier cosa. Muy bien. Pues lo dicho, Blanca, otra vez, muchas gracias. Te invitamos a que sigas con nosotros aquí en el programa hasta el final, si te parece. Sí. Y vamos a seguir con la programación en Ahora Sol Radio con Pata de Cabra. ¡Pata de Cabra! En la próxima película de Fernando León, salgo yo. Los sintéticos se enfrentan al apocalipsis. La ciudad, aterida de frío, se refugia en sus humeantes coches, pero está paralizada. Mientras, los chalecos amarillos toman el control político y piden una transición ecológica que no ataque el bolsillo de los desfavorecidos por el sistema capitalista. Total, todo bien. NeoJ, Manel, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Adictivas tardes. ¿Qué nos traéis hoy? Pues como bien has adelantado, traemos dos temas. Y el primero de ellos es el tema candente de los chalecos amarillos que ocurren en nuestro país vecino. Ah, mira, qué casualidad. Lo he dicho así sin pensarlo. La casualidad. Bueno, pues quería traeros un poco este tema que ha estado bastante de actualidad y por ahora, bueno, acabo de saber que han triunfado, han hecho recular al presidente Macron las medidas que inicialmente habían propuesto de subir las tasas de los carburantes, sobre todo del diésel, y a la vez que reducían impuestos de patrimonio a los más ricos. Entonces, claro, las clases sociales más desfavorecidas han estallado y han creado este movimiento de los chalecos amarillos. Entonces, bueno, Macron, me meto ya en el tema. En harina. Para cumplir los compromisos europeos, no sé si se ha convertido en un ecologista de repente o bueno, ha habido algún interés por ahí oculto de que parece que los carburantes combustibles se están acabando, sobre todo el diésel. Se están acabando. Bueno, eso es lo que parece. ¿Habrá que hacer aprovisionamiento o qué? Entonces, claro, ¿quién es el primero que sobra? Pues los coches de la gente, ¿no? O sea, primero son los transportes de mercancía y la gente, bueno, pues a quien no les importa es los coches de la gente, pues va por ello. Entonces han decidido subir las tasas de los carburantes. Esto, bueno, sobre todo en las clases más desfavorecidas, ha hecho estallar una grande revuelta, que nos contaba aquí Blanca, la compañera, que su hermana está sufriéndolas allí, que están destrozando las calles de París, sobre todo, e incluso, no solo es causados por este movimiento, sino, claro, los grupos más radicales aprovechan estos disturbios para sembrar el caos. Y no solo en París, ¿no, Blanca? Nos comentabas que sí, tu hermana... Sí, hay en más ciudades. Mi hermana vive en Toulouse y ha pasado un poco lo mismo. Llevan una semana y pico de reivindicaciones, lo cual nadie critica. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a pedir lo que quiera ahí en la calle. Pero llega un momento en que, pues es eso, ¿no? Cuando yo... Esta es una manifestación y puedes poner algo entre tú y la policía... Eso me parece un de protección, pero cuando te dedicas a quemar todos los coches de una calle, creo que ya llega un momento en que, por mucho que tengas razón en lo que estás pidiendo, se te está yendo de las manos. O destrozar todos los negocios que hay en la calle, pues tampoco, por mucha razón que tengan en lo que piden, que lo tienen, ¿no? Y a la vista está que lo han conseguido, pero yo no sé si el mensaje más adecuado es decir, arrasa con todo y así lo consigues, ¿no? Pero también es verdad que hay una sensación un poco de impunidad, de que si haces una manifestación pacífica en la que no pasa nada, no pasa nada tampoco de cara a los políticos, sí, no van a cambiar nada, ¿no? Entonces, no sé, es un debate complicado. Aparte un poco del sinsentido de quemar coches para protestar porque sube la gasolina, que casi parece un chiste. Eso además, sí. Bueno, los medios de información nos han ido contando sobre todo lo más llamativo, que son los fuegos, los coches quemados, las revueltas, las manos mutiladas por los antidisturbios de Francia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros, a priori, ¿qué impresión tenemos desde España? Yo, la primera impresión que me llevé cuando vi esto en las noticias es de rechazo. Decía, joder, esta gente, que cochistas enfurecidos que quieren seguir quemando petróleo aquí, contaminando a tope a precios baratos. Pues, no ha sido así. Yo, en principio, no sé si es la impresión que tenéis vosotros. Yo lo primero que pensé es que los franceses, cuando se ponen a protestar, se ponen. Lo que pasa es que, claro, un germen de un grupo social que protesta, al final hay muchos grupos que están buscando constantemente las revueltas para saquear comercios, como hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, tampoco vamos a asociar a la gente que crea los disturbios con el origen del movimiento, de la reivindicación legítima que tenía. Sería un poco como el Black Friday... retrasado un par de semanas solo que precios con ofertas mucho más atractivas y un iluminado navideño pues mucho más más analógico que todas estas luces LED y tal, donde esté una buena hoguera al final que da calor. Digamos que después del Cyber Monday viene el saqueo Tuesday. Sobre todo en las tiendas Apple, que se han visto. Bueno, pues a mí me ha interesado un poco el tema y he intentado profundizar un poco más. Y al final lo que ves es, el origen de esta protesta era, las clases desfavorecidas de Francia, sobre todo la gente que vive en las zonas rurales, pues han visto atacado directamente su medio de vida. Ellos han estado soportando durante todos estos años el peso de la crisis y se han convertido, por cómo se ha organizado la sociedad francesa, en yonkis del coche. Necesitan el coche. No es que lo quieran utilizar, no es que quieran seguir utilizándolo cuando tienen otros medios, como nos pasa aquí en Madrid, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí nos quejamos, pero tenemos la alternativa del transporte público. Muy fácil, es muy fácil que alguien en Madrid no utilice el coche para nada. Pero en las zonas rurales es más complicado, más complicado. Y sobre todo, en Francia lo que ha ocurrido es que hay una densidad de población muy alta, solo que está muy dispersa en los pueblos. Y las políticas de los grandes hipermercados franceses, todos conocemos Carrefour, Intermarché, Auchan, que aquí se llama el campo, todos estos son franceses. Uh-huh. ¿De dónde viene? Es que en cada pueblo, si viajas por Francia, en cada pueblo francés, en las afueras, hay un hipermercado de estos, no tan grande como los que conocemos aquí, pero grandecito, digamos. Pues estamos hablando de qué pueblos, ¿De qué cuántos habitantes? Bueno, ejemplo, pues pueblos rurales, pueblos pequeñitos. Aquí, ¿qué pasa? En los pueblos decimos, joder, están deshabitados, están llenos de gente mayor, y cada vez parece que hay menos habitantes, pero allí no, allí no hay despoblación, no hay Siberia, es como ocurre en España. Digamos que todo el interior de Francia está densamente poblado. ¿Pero qué ha pasado? Que los comercios locales han ido desapareciendo por culpa de estos hipermercados que se instalan en las afueras de todos los pueblos, con su parking, con su gasolinera a precios mucho más baratos de los normales. Y entonces, claro, la gente ha ido a estos hipermercados en coche. La crisis ha hecho que tengan que buscarse trabajo a muchos kilómetros de distancia de esa zona rural. Hay trabajo, pero está muy lejos. Entonces, esta gente es un verdadero junkie del coche. Entonces, claro, encima de que han estado soportando bajada de precios, pues ha venido esta medida de Macron y han estallado, no han soportado más, han dicho, estamos perdiendo poder adquisitivo mientras que te estás quitando los impuestos a los que más tienen. El impuesto de patrimonio, a la vez que subía los carburantes, casi lo eliminaba Macron. Entonces, claro, han generado todo este movimiento. O sea, que digamos que podría ser... Esta última ha sido como una gota que ha colmado el vaso. Efectivamente. Igual que pasó aquí, a lo mejor en el 15M, que a raíz de la detención de una serie de personas al acabar una manifestación, se fue liando hasta... Efectivamente. Lo está relacionando con los indignados de aquí. La verdad es que tiene muchas similitudes. Lo que pasa es que en la tele nos han dicho que está asociado un poco a lepenistas, a ultraderecha. Es la ultraderecha la que está protestando. Quizás es que las zonas rurales de Francia son de esa ideología. Son más conservadoras. Son mucho más conservadoras. ¿No? Pasa también en España. En las zonas rurales en España, mirar Vox. Sí. En la zona donde hay campo, hay agricultura. En prácticamente todos los países sucede. Sí, yo creo que las zonas rurales normalmente son más conservadoras, por lo general. Claro. Entonces se ha asociado este movimiento a la ultraderecha, pero yo creo que es más transversal. Realmente hay gente por abajo y gente por arriba. Gente por abajo felicidad. Desfavorecida. Agorasol. Felicidad. No es la que... La gente de abajo que... Yo creo que es un poco, igual que intentando hacer tantos análisis con lo de Vox y Andalucía, esto de los chalecos amarillos es un poco esto también. O sea, intentar entenderlo como una masa homogénea, que son lo mismo y todos piensan lo mismo y que todas las razones son las mismas para acabar defendiendo ciertas cosas... es un análisis equivocado. Creo que la forma de analizar ahora mismo cómo la gente vota, cómo la gente se manifiesta, cómo tiene que empezar a hacerse de otra manera. Claro, hemos visto miles de análisis de decir quién está detrás de los chalecos amarillos. Igual que con el 15M pasó lo mismo. ¿Quién está detrás del 15M? No paran de buscar a ver qué lo habían provocado el PSOE o Rubalcaba. Están buscando, pero realmente no hay un partido político detrás. Yo creo que no. Los partidos políticos han llegado después para intentar apropiárselo. Ha pasado con Le Pen, ha pasado con la Francia Insoumise de Belenchón. Y yo creo que al final es un movimiento transversal. Entonces, como colofón un poco a la explicación esta que quería transmitir, es que, vale, ahora mismo los mandatarios, tenemos la cumbre climática para que se está celebrando en Katowice, en Polonia, van a querer... De minería de carbón. Efectivamente. Quieren adoptar medidas, pero solo se les ocurre subir los impuestos a la gente, o sea, recaudatorio. Y vale, me parece bien que tomen esas medidas para intentar paliar el cambio climático al que esa transición llegamos ya tarde, o sea, llegamos muy tarde. Entonces, las medidas que vamos a tomar ahora son deprisa y corriendo. Pero claro, no lo podemos hacer a costa de los más desfavorecidos. No, porque va a pasar esto. Las revueltas sociales van a estar a la orden de la esquina y los chalecos amarillos es la punta de lanza de lo que va a ocurrir en adelante. Porque esos impuestos es lo único que se les ocurre a los mandatarios. Entonces, yo creo que deberían, si van a subirnos los impuestos, vamos a pagarlo, las clases desfavorecidas, por lo menos... auditar ese coste, que vaya por lo menos a cambiar el modelo de movilidad de la gente, a invertir en más transporte público, en el rural también, a invertir en nuevas tecnologías, en nuevas infraestructuras que faciliten la transición energética. O a subir los impuestos a las empresas de transporte, o sea, a la empresa, no a la persona que tiene un coche. Subir los impuestos a los que realmente tienen dinero para costearlo, porque alguien con grandes capacidades económicas le da igual que le suban el precio del carburante, lo va a seguir gastando igual. Entonces, citando a un tuitero que me ha gustado mucho, que he conocido leyendo sobre este tema, Florent Marcegiesi, que es diputado europeo de ECUO, dice que no habrá transición ecológica que valga sin transición justa. No dejemos en manos de la extrema derecha hacer suyo este hartazgo social. Ecología e igualdad son dos caras de la misma moneda. Es decir, los mandatarios que estén reunidos en Polonia, no me estaréis escuchando, pero por favor, pensar que no se pueden aplicar las medidas de golpe. Hay que pensar que esas medidas sean con una transición justa, sean socialmente justas. O sea, estos mandatarios serían los mismos que cuando ha habido una crisis económica han decidido que lo mejor era que se apretara el cinturón en las clases bajas. Efectivamente. Y ahora con una crisis energética han tenido la idea de que lo mejor es que dejen de usar la gasolina en las clases bajas también. Es que lo que va a pasar, el petróleo se está acabando y necesariamente tenemos que dejar de utilizarlo y no hay coches eléctricos para todos. Entonces, los primeros que vamos a sufrirlo son la gente que utiliza el coche a diario, porque no van a poder pagárselo. Entonces, nada. Pues nada, gobernantes del mundo, haced caso a NeoJota y nos irá mejor a todos. ¿La transición ecológica será justa o no será? Muy bien dicho. Manel, ¿tú qué nos traes? Pues yo os traigo también el caos y la apocalipsis y la destrucción. La poca leche, has dicho. La poca leche. Hoy estamos, ya hemos hablado muchas veces de los protocolos de contaminación, de Madrid, siempre hablamos de Madrid. Hoy se ha entrado en vigor el escenario 2 del nuevo protocolo de contaminación de Madrid. Uh-huh. Este protocolo, a diferencia del anterior, que se basaba en matrículas para discriminar qué coches entraban y no en la ciudad, se basa en las pegatinas estas de la DGT. Y hoy, con el escenario 2, pasaba que no podían circular por la M30 ni por dentro de la M30 ningún coche que no tuviera pegatina. O que no tuviera derecho a llevar esa pegatina, no hace falta que la llevara o no. Y tampoco podían aparcar ningún coche que no fuera cero o eco. Esto, con diferencia del anterior protocolo, significa que ahora los ecos sí pueden aparcar, porque antes cuando entraba el escenario 2 no podía aparcar nadie. Los ceros sí, porque siempre pueden. ¿Que nos estás diciendo que con el nuevo protocolo entran más coches contaminantes que con el anterior? Con el nuevo protocolo, en el escenario 2, pueden aparcar más coches que antes, pero pueden circular menos. Es un poco... Uh-huh. Complicado. Antes en el escenario 2 podía circular todo el mundo, pero no podían aparcar. Yeah. Y ahora pueden aparcar los cero y los eco. Y también ha entrado ahora una novedad, que es que las motos también son afectadas por esto. Y esto ha generado el caos, porque más del 50% del parque de motos en Madrid no tiene pegatina. O sea, no tiene derecho a pegatina, no puede circular hoy. Porque no vale cualquier pegatina, ¿no? Una que tenga de Pink Floyd ahí, no lo puedes poner. La de Papá no corras no vale, no. La de Bebé a bordo tampoco. Esa ya no se ven, ¿no? No se ven. Vale, yo me fijo poco. ¿Sí se ven? Se ven, la de Bebé a bordo un montón. Sí, ah. Sí, ahora hay como a más de 80.000 tipos. Ah, sí. Pues será que no me fijo, ¿ves? Ya no me fijo. Bueno, entonces, pues. Solo me fijo en las bicis. Nos hemos. Sí, me va. Nos ha dado por mirar en Twitter y bueno, estoy aquí, que no he hecho muy bien los deberes, lo estoy mirando en vivo. Un cero. Vale, cada... Pero como soy el profe, no me puedes. Bueno, tenemos gente, por ejemplo, que pregunta que qué puede hacer que él cuando, si es residente en un sitio y aparca en la zona azul, que entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Pues lo mismo que antes, o sea, si eres residente en una zona y aparcabas en la zona azul, no podías aparcar más de 2 horas, ahora pues no puedes aparcar. En la zona azul se podía aparcar a partir de las 8, creo, si eras residente. A partir de las 8, ¿pero cuántas horas? Ya en adelante, de las 8 de la tarde. Sí, cuando termina el tramo azul. Claramente, claro. Sí, claro. ¿Puedes aparcar? Sí. Cuando pase la hora. También hay gente que protesta porque viene de Salamanca y va a ir a Valencia y que a ver cómo hace ahora para atravesar Madrid. Ah, claro. ¿Qué soluciones le damos a esta pobre gente? Pues habrá que hacer la M80. M40. M80 ya no, ahora los 40 Classic. Estoy súper desactualizado. No estamos. Qué pena. No estamos. Pues mira, la M80 se ha quedado el nombre libre para hacer una nueva vía ahí. Hay gente diciendo que a ver si esto está patrocinado por las empresas del coche, que a ver cómo van a ir ahora en el metro si hay huelga, que va a hacer el ayuntamiento. Vale, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid, que es la que gestiona el metro ante este escenario de que no se puede circular? Ah, que la Comunidad de Madrid gestiona el metro. Bueno, el consorcio, pero al final... Pues... Que no era Carmena, que lo gestiona todo. Pues parece que en Twitter la gente también nos ha enterado de que el metro de Madrid lo lleva la Comunidad de Madrid. Pues el metro casualmente está en huelga y han bajado, como estamos con lo de Madrid Central, pues han bajado la frecuencia de los trenes, aunque dicen que no. Y hay menos trenes pasando, con lo cual, pues sí, ahí están más llenos y la gente está más cabreada. Y hay falta de maquinistas también, pero, ¿no? ¿Me estás diciendo que al PP le interesa generar el caos para que Carmena se vea perjudicada? No, son gente respetable. ¿No? De verdad, que son gente de bien, por favor. Estamos diciendo. ¿Y qué más reacciones ha habido? ¿Qué más podemos tener? Pues... ¿Qué pasa? Que si no me ha llegado la pegatina, ¿qué hago? O que tengo la pegatina en casa pero no se la he puesto al coche, que si tienen que manchar el parabrisas. ¿Qué solución? ¿En serio? ¿Qué solución tenemos? Te lo estás inventando. No. ¿Qué solución podemos darle a esta persona que no quiere manchar su parabrisas? Que no circule por Madrid. Que no circule. Central. Por ejemplo. Que deje el coche aparcado en su casa y que coja el transporte público. No sé, ¿no? Este es un caso que yo tengo con una amiga que cuando me escuche me va a matar. Que tiene una moto monísima, ajá, roja y blanca del Atleti, muy bonita, Forza Atleti. Y claro, esas pegatinas le quedan mal. ¿Por le anda una pegatina blanca su o qué? Rollo mod así, ajá, hiper cuidado, y esa pegatina le. ¿Y pero qué decisión ha tomado? No usar la moto. Pues no le he vuelto a preguntar, pero. No es por nada, pero. No creo. El rollo mod le mola mucho lo de los pines y las pegatinas. O sea, que se ponga muchas y ya está. Pero con una estética. Claro, si no le conjunta. Oye, sería una imagínate que es verde, eso ya no pega nada. Sería una buena medida, ¿no? Por ejemplo, protección de datos pondría alguna pega, pero a los usuarios de vehículos que sean del Real Madrid, mandarles una pegatina azulgrana, por ejemplo. Y hacer ese tipo de. Claro, porque si en tu amiga ha generado esta. Esta polémica, pues no sé, se me ocurre. ¿Qué os parece? Hombre, podemos reeditar estas pegatinas de bebé a bordo, pero bebé a bordo no contaminante, bebé a bordo diésel, bebé a bordo gasolina, euro 6.000, euro 4B, bebé, maestro. Bebé eco. Bueno, si alguien quiere informarse de cómo conseguir la pegatina, es fácil conseguirlo en cualquier correo vas y por 5 euros creo que te la hacen. 5 euritos, recaudatorio, ¿eh? Aquí lo ponía alguien también, casualmente, decía a 10 millones de coches por 5 euros la pegatina, recaudatorio. Bueno, pues nada, o sea que la gente se queja. La gente se queja. Manel, NeoJ, os invito a que os quedéis también como nuestra invitada. Pues nos quedamos. Vale, os quedáis un ratico más y seguimos aquí en Pata de Cabra. ¡Bee! Bueno, que no me oigo, por alguna razón. Ahora ya sí me oigo. Estamos acabando el año, este año 2018, y hoy en mi sección no me voy a presentar, porque para eso estoy conduciendo el programa directamente, y lo que quiero proponeros es un experimento radiofónico que consiste, es algo que nunca se ha intentado en radio, es hacer una mezcla de revista de prensa, de concurso en el que vais a participar, aquí las presentes, del Club de la Comedia y finalmente de nuestra entrega, o sea, la entrega de nuestro galardón Pata de Cabra 2018. ¿Qué os parece? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Bueno, pues como sabéis, con la puesta en marcha de Madrid Central, y una vez más vamos a sacar el tema, espero que por última vez, al menos en este año, los medios de comunicación dedicaron mucho espacio a hablar de ello y a hacer entrevistas a pie de calle, como las que hicimos nosotros el día 30. Y lo que voy a hacer ahora, y aquí empieza el concurso, es leer unas frases de una persona profesional de la comunicación y a ver si adivináis de quién se trata. Si alguien lo sabe, levanta la mano y vamos a ver cuánto tardáis en adivinarlo. Empiezo con la primera. ¿Hay premio? ¿Perdón? No, no hay premio. Esto es una radio asamblearia de perroflautas. Aquí no hay premio, no tenemos patrocinador. Primera frase. Son todas de la misma persona, ¿vale? Estamos ante un ataque frontal a la propiedad y a la libertad. Lo que se hace es expulsar de la actividad y cultural de la capital de España a toda la gente que no sea muy rica o que viva allí. Las ciudades están hechas para circular, no están hechas para aparcar personas. Esperanza Aguirre. Negativo. Es un profesional de la comunicación. Ay, perdón, Carlos Herrera. No, Eche, ¿dónde vais? Que hay más frases. Joder. Voy con la siguiente. La vida privada de una persona en una ciudad pasa por el coche. Madrid es la ciudad de más actividad artística europea. Eso es una riqueza añadida, una riqueza gratis que tienen todos los habitantes de todo Madrid y que pueden, gracias a las infraestructuras de la época de Aznar y a la comunidad y al ayuntamiento del PP cuando lo ha habido, pues se puede llegar en 20 minutos y si hay mucho lío, en 40. Neojota ya lo sabe, pero no te voy a decir que lo digas. ¿Se puede entrar al museo con el coche, entonces? Según este o esta profesional, sí parece. ¿De la comunicación también? ¿Es este sí, o esta? Es la misma persona todo el rato. La misma. No puedo detectarlo, no lo sé. Pero ya lo sabes, ¿no? Creo que sí. Voy a leer una frase que está ya... Yo creo que quien no lo haya adivinado ya lo va a tener ahí muy presente. Esta mola. La ciudad moderna se ha hecho para los coches. ¿Alguien se imagina Nueva York sin coches? Nueva York se ha hecho para los coches. Las ciudades están creadas para los coches. La castellana no se creó para andar ni con patinete ni cabeza abajo. Y está muy bien que haya coches. Los coches son buenos. Las carreteras son buenas. El coche no es malo. Lo malo es el concejal. El coche es bueno. La calzada es buena. La carretera es buena. Lo malo es un zumbao con un patinete que va sin casco y anteayer mató a una vieja. Maldita sea... Bueno. Desde hace poco, entonces, esta frase, además. Sí, bueno, sí. Yo creo que ya lo tenéis, ¿no? Casi, ¿o qué? Es el... ¿Lo puedo decir? Vale, no voy a decir quién ha acertado, pero venga, dilo. Federico Jiménez Los Santos. Uh-huh. ¿Alguien más tiene...? Yo había dicho Carlos Herrera. Carlos Herrera. Yo creo que es Federico también. Ajá, dos de Federico. ¿Tú, Sara? Yo creo que también es Carlos Herrera. ¡Ay, tenemos empate! Oh. Bueno, pues la siguiente ya, y es la última que leo. Ya, yo creo que va a resolver esta igualdad. 10.000 actividades, 10.000 conciertos se van a suprimir en solo un año en Madrid. Me lo promete. Carlos Herrera, porque le da igual. ¿Por qué? Porque los comunistas han decidido echarlos de Madrid. Y porque hay un montón de imbéciles en los medios de comunicación, que es que no cabe un tonto más, dispuestos a respaldar cualquier iniciativa que vaya en contra de la propiedad y la libertad de la gente. Eso es la prosa de Federico. Esa es Federico. ¿Alguien cambia su...? Hay dos convencidos de Federico. Manel lo está dudando. Sara tiene cara de... el coche o la caja. El coche. No sé. ¿No? Pues sí, la verdad es que tiene pinta. Bueno, pues como no... Sí, aquí torce su voto. Me he cambiado. Bueno, pues vamos a poner directamente un audio que va a resolver el concurso de Pata de Cabra. Es que esto que los cursis totalitarios llaman la peatonalización de la ciudad, lo que consiste es en acabar con la ciudad como lo que es. Un espacio para que la gente libremente viva, compre venda, entre y salga. Eso, rapidito. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es expulsar de las ciudades a la gente. A la gente corriente. Estos que hablan tanto de la gente es expulsar a la gente corriente. Para que esté en manos de perroflautas, pijiflautas, delincuentes, manteros, lateros, atracadores, ilegales. Y por supuesto que no haya un comercio legal. Que lo que haya es comercio ilegal, que es lo que a ellos les gusta. Madrid es el único sitio donde hay sindicatos de maleantes protegidos por el ayuntamiento. Sindicatos de delincuentes. Un mantero es un delincuente. Un latero es un delincuente. Y por lo tanto, como es lógico, los del Ayuntamiento Comunista de Madrid pues están muy a favor del delito. ¿Por qué? Primero porque la mitad son delincuentes. Y luego porque son comunistas. Ah, claro, ¿no? Bueno, nuestro embajador en el infierno, Rubén Fernández, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se está en el Averno? Te he oído hace un rato y decías que por allí lo que se veía es mucha gente borracha. Mira, ahora mismo estoy en la calle Alcalá, delante de lo que es el símbolo de Madrid Central, que son cuatro pértigas con tres cámaras en dirección a los que suben hacia la Gran Vía y cuatro cámaras en dirección a los que van hacia Cibeles. ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, captan las matrículas de todos aquellos que no sean residentes en la zona de Madrid Central. Bueno, perdona, Rubén, eso significa que están captando ilegalmente imágenes de todo el mundo. Esto para Sálvame es un filón inagotable. Todos los adulterios de Madrid se van a quedar grabados. En las pértigas colgarán conductores o de momento no está previsto el ahorcamiento como en Irán. ¿Pero quién ha dado permiso para grabar a todo el mundo? O sea, ¿de dónde? O sea, yo entiendo que un banco grabe a todo el mundo. Si van a atracar el banco. ¿Qué es eso de que no puedas ir por ningún sitio sin que te grabe Carmena? O sea, que es como si te graban los Ceausescu. Carmena está en su... Carmena está en su casa. Yo quiero tomar viendo grabaciones de gente adúltera en el coche bajo el pórtico de Alcalá. Yo quiero consumir lo que este señor consume por las mañanas. Yo quiero saber qué es lo que hace en su coche cuando pasa por ahí. ¿No habéis visto el vídeo del reportero de Telemadrid hace un par de días o tres? Sí, sí. Intentando encontrar a alguien en contra de Madrid Central. Sí, todos a favor. Todos a favor. Y nosotros al día siguiente, no, esa misma tarde, sí. No encontramos a nadie que estuviera a favor. ¿En ¿Cómo? Serio? Sí, es un inútil. Sí. Que nos han llegado ofertas de Telemadrid para echar a, ¿cómo se llama este? Masegosa. Sí, sí. Bueno, en fin, efectivamente era nuestro queridísimo Federico Jiménez de los Santos. Vaya, me el autor de estas lindezas. Y por eso quiero proponerle para el premio Pata de Cabra 2018. Creo que no habrá ningún voto en contra. ¿Qué os parece? Le entregamos el... ¿Cuál es el premio? Yo creo que es una pata de cabra. De oro no, porque no hay, no sé, podéis pensar el material. Pero es en la sección de programa de humor, ¿no? Porque es que yo lo pongo para reírme por la mañana. Por eso os decía lo del Club de la Comedia. Si alguien se quiere divertir todavía más, este es un audio que dura como los 19 minutos a propósito de Madrid Central, bajo el título de Carmena arroba el centro de Madrid. La verdad es que no me importa hacerle promoción porque la verdad te alegra el día, porque te provoca carcajadas una tras otra. Así que premio Pata de Cabra 2018, Federico. Federico, pásate a recoger la pata de cabra por ahí cuando quieras para ponérsela a tu patinete. Podemos pedir ayuda a nuestra audiencia para que nos propongan de qué material puede estar esa pata de cabra y se la enviamos para el Día de Reyes. Cuidado que puede venir con su escopeta, que ya amenazó con utilizarla con Pablo Iglesias. Bueno, cualquier cosa de este hombre. Pues nada, me despido a mí mismo. Hasta luego, Juanítez. Continuamos. Un par de programas aquí en Pata de Cabra estuvimos hablando con Miguel Gató sobre el Bike Film Festival, concretamente la edición que se celebró en Madrid, en Matadero, y hoy vamos a seguir hablando del Bike Film Festival, hace doblete, pero en esta ocasión nos vamos a desplazar a Londres porque nuestra querida Eli Sánchez, que bueno, ha participado en el programa un par de veces, estrena hoy la corresponsalía en el Reino Unido para Pata de Cabra. Nos va a narrar el Brexit minuto a minuto. Pero antes de que ella se meta con el Brexit, vamos a escucharla contándonos lo que pasó en Londres hace un par de semanitas. El Bicycle Film Festival se celebró en Londres del 22 al 25 de noviembre, de jueves a domingo, y este festival volvía a Londres después de 5 años de ausencia. Y le preguntaba a Harry, uno de los organizadores, y creo que puedo decir que el responsable de que el festival haya vuelto a Londres, que por qué había sido esa ausencia de 5 años. Me comentaba que el anterior organizador dejó el festival en el año 2013 y nadie había retomado el relevo. Harry acudió al festival en las ediciones de los años 2015 y 2016 en Brighton y ahí empezó a pensar en la idea de traer el festival de nuevo a Londres. Harry me comenta que se siente muy afortunado de contar con una red de contactos con la que pudo organizar este festival, pues como amigos en prensa, fotógrafos y transportistas, y que entre todos han conseguido que Londres vuelva a estar entre las ciudades que celebran este Bicycle Film Festival. Y bueno, organizaron un programa a base de fiestas, de carreras de bici y sobre todo proyecciones de pelis y cortos con el ciclismo y la bici como tema principal. El festival empezó un jueves con una fiesta de inauguración en un local mítico para la comunidad ciclista en Londres, que se llama Luke Magno Hans, y allí estuvo, porque vino desde Nueva York, el director Brent, que estuvo muy presente y muy activo en todas las jornadas y en todas las actividades del festival. Es un tipo muy dicharachero, muy entusiasta con esta idea y que transmitió a todos pues, ese amor por las bicicletas, por el ciclismo y por las películas. El sábado y el domingo fueron las jornadas principales de proyecciones y me gustaría destacar que hubo 2 sedes, en 2 cines, en 2 zonas geográficamente alejadas. Una al norte del Támesis, en el East London, en el este, que es el barrio de Hackney. Hubo mesas redondas, debates, proyecciones de cortos, charlas y bueno, la verdad que estuvo muy, muy animado y con mucha afluencia. Y el domingo la sede estuvo al sur de la ciudad, al sur del Támesis, donde hubo más proyecciones y donde se cerró el festival con la proyección del Ladrón de Bicicletas, que es el 70 aniversario. También hubo una carrera de bicicletas, una carrera gravel desde Londres hasta Kent, que son unos 60 kilómetros, el domingo por la mañana, era un día realmente frío. Y bueno, la organización contó con voluntarios en todas las sesiones y las actividades del festival y esa fue mi participación, estuve colaborando, ayudando en todo lo que hacía falta y me gustaría decir que el ambiente pues, fue realmente agradable, muy bueno, muy alegre y festivo, ¿no? Creo que al final la bici y el ciclismo como hilo conductor o nexo de unión entre personas que a lo mejor pues, no nos conocemos de nada, pues siempre genera estas dinámicas tan amigables, ¿no? Que podemos entendernos bien y colaborar porque sentimos ese amor y esa pasión por la bici, aunque vengamos de lugares diferentes. También me gustaría destacar que en el festival estuvo presente una asociación sin ánimo de lucro que es muy importante en Londres, que es el London Cycling Campaign, que defiende los derechos de los ciclistas y la movilidad ciclista urbana y que cuenta con representación activa en todos o casi todos los barrios de la ciudad para promover y mejorar la movilidad ciclista urbana, ¿no? En general el festival estuvo muy animado, lleno, la gente estaba muy entusiasmada, pero que también ha conllevado un trabajo muy grande y un retorno económico pequeño o limitado, ¿no? Al final parece que esto es lo mismo en Madrid o en Londres, ¿no? Este tipo de actividades que al final la gente organiza más que nada porque tiene mucho amor a, en este caso, a la bici y al ciclismo, ¿no? Y lo que quieren tratar de hacer ahora es analizar cómo ha ido todo exactamente, porque ellos sí que tienen la intención de continuar con el festival en Londres para la siguiente edición, pero les gustaría que llegara a ser sostenible económicamente. Lo que quieren es tratar un poco de mantener o de construir una fidelidad de público a este festival y crear una especie de comunidad amiga ciclista del Bicycle Film Festival. Y eso es lo que quieren hacer a partir de ahora para poder hacer este festival sostenible de cara a su organización. Así es que bueno, pues parece que si todo va bien el Bicycle Film Festival volverá a celebrarse en Londres en la próxima edición, el próximo año. ¡Pata de cabra! That's long and white. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa. Pues, querida audiencia, esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si lo hablado te ha servido, compártenos con tus conocidos. Danos un like en cualquier red social. Nos hace ilusión, de verdad. Muchas gracias a todas las que habéis estado al otro lado de los micros, Sara, Mane, Neojota, Blanca, por acompañarnos todo el espacio. Y bueno, por nuestra parte nada más. Volvemos en 2019 con más historias y con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud, pedal y feliz Navidad. Adiós. Adiós. Santa very soon will come away. Eight little reindeers pull a sleigh. Santa's little reindeer pull a sleigh. Reindeer sleigh, come away. Ho, ho, ho. Cherry nose, cap on head. Soon the tread, special night. Here this white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Carter, Reagan, Bush.